la junta de los jefes. En el cuello tengo H I E L O. Mami, me siento como U-U-A-B-O. Juego como 10 T I E G O. Ella quiere un D I A B L O. En el cuello tengo H I E L O. Mami, me siento como U-U-A-B-O. Juego como 10 T I E G O. Ella quiere un D I A B L O. Vengo de la era del hielo, pero no me descongelo. Los códigos no se perdieron, mami, los mantenemos. Tengo tanto hielo en el cuerpo que parezco frozono. Decí que la cosa ahora está fría, por eso controlo. Oh my god, nunca estoy solo. 0800 Don Ron, donde quiera chaleco de oro. El barrio no quiere, su gata no mira, no quisieran todo. Quieren que se acuda de mi familia, pero no traiciono. No fake. Pero lo que ellos no saben es que esto para mí es todo. Lo tengo a mi negro del West, sonando por todo el globo. El barrio no quiere, su gata no mira, no quisieran todo. Niño, no te metas al trap porque esto es la boca del lobo. En el cuello tengo H-I-E-L-O. Mami, me siento como U-U-A-B-O. Juego como 10 T-I-E-G-O. Ella quiere un D-I-A-B-L. Los paparazzi nunca ven mi cara, que voy con reflex, reflex. Juntemos los salas de hoteles de todos los lugares, mejor que se quejen. Me vieron salir con el Obi-Wan Show, es obvio que juntas de jefes. Tengo de shooter al lado SX, tengo de shooter al lado SX. Tengo de shooter al lado SX, primera línea, Lombardo y el label. Los que disparan no están para el training, esto pa'l barrio goteo, Lil Baby. Yo no le creo aunque yo mienta, estoy fumando con gusto a menta. Fumo con Obi de su cosecha, la cosa está dicha, la cosa está hecha. En mi cuello brilla H-I-E-L-O. Mami, me siento como Q-U-A-B-O. Juego como 10 D-I-E-G-O. Ella quiere un O-S-X con la mano. En el cuello tengo H-I-E-L-O. Mami, me siento como Q-U-A-B-O. Juego como 10 D-I-E-G-O. Ella quiere un D-I-A-B-L-O.